Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 7. ¿Dónde echaste tus perlas? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la vizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la vizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la vizna del ojo de tu hermano. No echéis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dónde echaste tus perlas? Diste tu amor a quien te despreció. Elegiste mal. Miraste con tus ojos la belleza y no buscaste la bondad, sino el placer carnal. La euforia del vino que embriaga en las noches oscuras y te dio el espejismo de un amor maravilloso, de un amor sin fin. Pero a la madrugada, entre la bruma aún de una noche oscura, ese amor se levantó de la cama y se fue a su casa. Solo compartíais lecho. ¿Dónde echaste tus perlas, hijo mío, hija mía? Te revolcaste con los cerdos y te pisaron los sentimientos. Te entregaste por un amor que era ladrón, que asaltó tu corazón, entrando por la codicia de tus deseos de poseerlo. No era amor, era lujuria. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.